La propuesta concreta y práctica es, para los edificios, si bien está pensada para los edificios de envergadura, propiedad PH, edificios en altura, es, ¿y cómo sería la mecánica? El edificio, antes que todo, tiene que hacer una perforación, tomar una muestra de agua, viene a Recursos Hídricos, que es la autoridad de aplicación. En Recursos Hídricos se le dice para qué sirve ese agua subterránea. El agua subterránea sirve siempre para algo. A veces hay determinadas cuestiones para las que no sirve, pero en general sirve para algo. Ustedes imagínense que de lo que se consume, lo que consumís por litros por día, lo que consumimos en nuestros hogares, el 70% es agua que se puede utilizar del agua subterránea. Si ese agua también es apta para poder ducharse, llega al 75%. O sea que del agua que ustedes gastan durante el día, entre el 70 y el 75% podría ser subterránea. La idea es que se obligue o que inicialmente, digamos, se establezca que ese agua sea por perforación. En los edificios se debería llegar a una doble red, entonces vos tendrías dos sistemas. Un sistema que vas a usar con agua potable de red, el 30%, y el otro 70% lo vas a usar de agua subterránea. Vuelvo a decir, en principio se pensó en los edificios que son los que tienen más posibilidades. Después, en sí, la ordenanza se abre y no está exento, por ejemplo, a construcciones de más de 200 metros cuadrados, barrios de vivienda. No se cierra en eso y hay que ver la reglamentación y el estudio que Araldo, por supuesto, se va a hacer dentro del Consejo Deliberante. ¿Por qué inicialmente se debe hacer el estudio del agua? Porque después, ¿cómo se pensó? Desde Recursos Hídricos se dice para qué sirve el agua, se manda a DACSA, que es el organismo que controla en el municipio después el proyecto. Cuando se presenta el proyecto de la edificación, DACSA debería controlar que se hace la doble red, que hay un doble tanque y que esto se cumple. ¿Y hoy en día hay alguno con doble red o no? No, ninguno. Beneficios y debilidades. Beneficios son que vos vas a usar por lo menos el 70% del agua del departamento, lo vas a usar de agua subterránea. Vas a usar agua de napa, o sea que vas a deprimir, que es algo que también necesitamos en Santa Rosa, y lo va a estar haciendo el privado. Ante un corte prolongado del acueducto vas a tener la posibilidad de tener agua, por lo menos en los servicios más esenciales. Te faltaría el agua para consumo, pero eso se puede comprar. Pero después, para el resto de los servicios, imagínense el inodoro, lavar ropa, bueno, duchas, si se habilita. Todas estas cuestiones las vas a tener solucionadas. Entonces, vemos que el beneficio, en principio, tiene varias aristas y son buenas. Como, por ejemplo, que el 70% estás usando de agua subterránea, o sea, no estás consumiendo agua potable, que es caro potabilizarla y bueno, lo que eso genera.